Queridos amigos, estamos seriamente preocupados por la salud de nuestro querido Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Sí, ha salido de la gruta, ha salido de la cueva para hincarse de rodillas, para genuflexionarse en mitad del campo. Eso sí, me cuentan que en mitad de una posesión de más de 1.800 hectáreas, que un buen día una feligresa le cedió. Por tanto, llamamos a Fray Juan Ignacio al melonar, al corazón del melonar en el que se encuentra, y de esos melones está alimentando hace ya 7 días. ¿Qué tal, mi querido Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Te escucho fatal. Estás en mitad del melonar, supongo que serán buenos los melones. Yo me escucho también de aquella manera. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Contactar contigo es llenar esto de magia, ¿eh? Bueno, aquí estamos debajo de un cielo absolutamente estrellado. ¿Cuántos melones te rodean ahora mismo? Pues en este momento me rodea una sandía, varios tomates, pepinos, unos calabacines, esas cosas. Bueno, un huertecillo. Un huertecillo. Estamos hablando de 1.800 hectáreas, en fin, una pequeña heredad que adquiriste. Más de 10 metros. Bueno, me cuentas que hoy vamos a un sitio ciertamente desconocido y el nombre ya invita a la reflexión. Muertere. Sí, así lo llaman allí. ¿Y la verdad es que está en un lugar inhóspito, fuera de prácticamente todo, digamos que fuera incluso del tiempo. ¿Y está en la provincia de Cuenca? Está en la provincia de Cuenca, entre la localidad de Garcinarro y la de Buendía, en el término municipal de Jabalera, y junto a un manantial que se llama la Fuente del Piojo. La Fuente del Piojo, qué barbaridad. ¿Y lo de Muertere por qué? Pues los lugareños le llaman el Muertere, y posiblemente es por la presencia allí de más de 3.000 tumbas rupestres. ¿3.000? Aproximadamente, eso es lo que vamos calculando así ya poquito a poquito. ¿Y qué hacen 3.000 tumbas rupestres en Jabalera, en el Muertere? Pues la verdad es que nadie lo sabe. Nosotros tampoco lo sabemos y no existe documentación ninguna, excepto vagas referencias que hablan de que si sería un cementerio visigodo y tal, pero ayer estuve hablando con el arqueólogo de zona, que estuve con él en la Diputación de Cuenca, y me dijo que no pueden ser visigodas, que tienen que ser posiblemente tumbas que correspondan a una peste en el año 1300 algo. Ah, de la peste del siglo XIV, que 3.000 lugareños fueron allí enterrados. Bueno, sí, pero es que es muy curioso, porque es que esa sierra se llama la Sierra de los Degollados, con lo cual ya nos ponen sobre la pista de que algo sucedió allí, que no es exactamente una peste, sino que hubo unos apestados, pero no unos apestados en el sentido de enfermedad, sino en un sentido social. De todas formas, la provincia de Cuenca, que nunca ha gozado de excelente demografía ni de natalidad, 3.000 tumbas del siglo XIV, eso debió ser una masacre, ¿no? Bueno, ahí están, no lo sabemos. ¿Y qué disposición tienen? Bueno, pues miran hacia el nacimiento del sol, muchas de ellas, hacia oriente, y algunas deben ser de personajes bastante importantes porque son tumbas con lápida, cosa muy extraña en aquellos tiempos. La lápida ya no está, evidentemente. ¿Y cuando paseas por allí, qué te encuentras? Soledad. Sí, sí. Soledad, zaramatos del monte y tumbas. Y además, una curiosa colección de criptas, de las cuales tenemos localizadas unas 20 aproximadamente, talladas en la roca. Pero alguna inscripción habrá, ¿no? Bueno, lo de la inscripción lo voy a dejar un poco para el final. De momento, sí me gustaría contar que estas criptas posiblemente sean de un periodo anterior. Están excavadas en roca arenisca, que es una roca bastante fácil de trabajar. Entonces, son las típicas cuevas eremíticas que posiblemente tienen origen incluso ibérico. Bueno, ¿y qué dicen los del lugar? Los del lugar no saben nada, ni tampoco van por allí, porque además es un lugar que tiene una especie de aura magnética negativa. Allí no encuentras nadie nunca, excepto el pastor o máquinas de labor o cosas. Allí no hay nadie. O sea, el término municipal es el de Jabalera, ¿no? Sí, de Jabalera, que ya tampoco es mucho, porque tiene muy pocos habitantes. Sí, que debe tener un puñado de habitantes, ¿no? Muy poquitos. O sea, que cuando les dices, es que aquí cerca tienen ustedes 3.000 tumbas, y se te quedarán mirando. Dicen que son tumbas visigodas, que están ahí al lado de la ermita. Unos dicen que la ermita de San Pedro, otros la de San Sebastián. Tampoco se ponen muy de acuerdo en el nombre de la ermita, que ocupa lo alto de un altozano. Bueno, es un lugar verdaderamente curioso y además rodeado de temas históricos que tienen que ver mucho con la Edad Media, porque está en línea recta unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente de lo que fue el Castro de Santover. que fue posiblemente el primer cenobio que se hizo en Cuenca después de la Reconquista. Sí, sí. ¿Y los arqueólogos manchegos qué te dicen? Es que no lo conoce prácticamente nadie. La verdad es que tú se lo cuentas y dices, no, sí, bueno, claro, hay hornacinas, hay tumbas, hay cosas así, pero realmente ni le hemos dado nombre, ni hemos levantado carta arqueológica, ni Cristo que lo fundó. O sea, tú cuando te acercas a Jabalera y preguntas por el muerto, eres y te indican hacia dónde ir, pero no te saben decir más, ¿no? No, bueno, es que parece como que nadie quiere ir por allí. La verdad es que... ¿Puede ser un lugar maldito? Tiene toda la pinta. Desde luego es un lugar siniestro que no acoge. Mi perrito estaba allí muy nervioso y no hacía más que irse hacia el coche, no quería estar allí. Y cuando alguien te puede decir algo, te lo asocia con la peste del siglo XIV, ¿no? No, eso es una conclusión a la que han llegado los arqueólogos con lo que estuve hablando ayer. Sí. O sea, en concreto un arqueólogo conquense, que es el director de Ercábica, de la ciudad romana de Ercábica, de las excavaciones, quiero decir. Sí. Y el arqueólogo con el que estamos trabajando en el tema de Recópolis, que es Jacob Storch. Sí. Su opinión es que eso son posiblemente tumbas que tengan que ver precisamente con esas pestes que asolaron España en aquellos años de bajo medievales. Bueno, y tú cuando visitas el sitio, cuando estás allí has estado tú con Ignacio en alguna ocasión que otra, más de dos o más de tres, ¿qué te dice la fina intuición? ¿Qué te dice el olfato de...? Pues vamos a ver. Hay una cosa que es muy curiosa y que nadie se ha fijado en ella, pero que yo descubrí por casualidad. Y es que justo a la entrada de este complejo hay una cruz paté grabada en la roca, que puede significar o que se sacraliza el lugar, o que se demoniza el lugar, o que allí se refugiaron gentes perseguidas, posiblemente del temple, que eran quienes utilizaban ese tipo de cruces. Entonces estaríamos ante un cementerio templario que quizá fueron estos famosos degollados. Ya, pero 3.000. No, hombre, bueno, hay 3.000 tumbas. No quiere decir que todas pertenecieran a templarios, pero algunas sí. Y de hecho, pues es que fueron a buscar refugio a un sitio donde ya había gente apestada socialmente, que posiblemente fueron moriscos. Posiblemente moriscos. Pero vamos, tú te acercas al lugar y no está acotado, no está vallado, ¿no? No, que va, bueno, si no, valla ninguna. Si es que es un lugar absolutamente inhóspito, alejado de cualquier ruta, sin camino, sin nada. Simplemente al lado de la carretera, unas piedras que de repente, pues a mí me llamaron y me dijeron, oye, ven. Y entonces yo subí y me enseñaron lo que había. Y entonces, ¿se ven esas 3.000 tumbas alineadas? ¿Están...? No, hay que andar, y hay que andar pateando toda aquella región, hasta el pueblo de Garcinarro, incluso hasta el siguiente, Mazarulleque, me parece que se llama. ¿Y sigue habiendo tumbas? Y sí, hay tumbas, hay hornacinas, hay lugares extraños, hay cuevas, hay criptas, las criptas estas famosas que tenemos unas 20, pero puede que haya muchas más. O sea, que en una extensión considerable... quedan esparcidas, diseminadas 3.000 tumbas. Calculamos a grosso modo, tampoco tenemos, no las hemos ido contando una a una, pero es una barbaridad la cantidad de cosas. También hay silos, también hay como una especie de lavabos tallados en la roca. Es un lugar verdaderamente sorprendente, fascinante, y tiene ese aura negativa de los lugares que tienen poder, pero que tienen un poder oscuro, siniestro. Y los pueblecitos que hay son diminutos, ¿no? Hombre, Garcinarro no es muy grande, sí. Tiene cierta extensión. Buendía es un poquito más grande. Jabalera es un pueblo pequeñito. Mira, te acaba de descubrir el enemigo. Pues parece ser que es que están haciendo una traca a unos gamberretes que hay por ahí enfrente. Te van a destrozar. Sí, no son fiestas del pueblo, ¿eh? Te van a destrozar el melonar. No creo. Fíjate, estás hablando aquí del muertere y de repente, pumba, los cohetes. Qué cosas. Bueno, entonces, esa inscripción, venga, que... El gran pueblo de la zona es Huete. Huete, sí. ¿Y esa inscripción, ha descubierto alguna inscripción? Te vuelvo a preguntar, Juan Ignacio. Inscripciones no, he encontrado muchísimos signos. Cruces, muy típicas de eremitas, y una especie como si fuera una especie de templo con... La roca hace como una forma de una serpiente con los ojos abiertos. Es una cosa muy curiosa. Caramba. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Finalizando temporada, damos con un enclave, lugar de poder, desde luego, pero ¿acaso poder oscuro, poder negro? No, además lo he decidido trabajar ahí en los próximos meses, porque desde aquí, desde el huerto donde estoy, uh-huh, estoy a poca distancia, y entonces voy a dedicarme este verano a patearme aquello, a pesar del calor que hace aquello, que yo, vamos, allí va la chicharra con sombrilla. Bueno, tú te subes un poco el hábito y ya, pues... Bueno, yo no sé qué pedirte, claro, estamos en el muerte. ¿Qué se te ocurre, Juan Ignacio, para terminar? Bueno, quizá, puesto que tuviera un origen entre morisco, entre visigodo, bueno, pues podíamos traer algo de una misa visigoda, ¿no? A ver. Bien. ¿Arriana o católica? Más bien mozárabe. Ah. Bien, vamos allá. Muy bien, ahora mismo Fray Juan Ignacio de la Cuesta se acaba de convertir en Gonzalo de Berceo, está entre la verdura del campo. No, es mucho más antiguo. Ya, pero estás entre la verdura allí con los melones, con la sandía, con el pepino, esa verdura que tanto adoraba Gonzalo de Berceo, estás transportado a La Rioja ahora mismo, ¿eh? Bueno, pues te dejo con tus sandalias de cuero, con tu hábito franciscano. Ahí estás, Juan Ignacio Cuesta, qué maravilla, con tu extensión, 18.000 hectáreas tiene ahora mismo, que he ido heredando. Un abrazo, hasta la semana que viene, que ya será la última de temporada. Muy bien. A ver qué nos preparas, qué sorpresa nos preparas para el último programa. Bueno, tenemos un fin de fiesta de acuerdo con las circunstancias. Exacto, de traca. Venga, hasta pronto. Venga.